Ya sabes que los lunes nos gusta hablar de cocina aquí en el magazine, ¿eh? La semana pasada hablamos de aceite con esa página web oliveoilflavors.com, esos sabores de nuestro aceite de oliva, ¿eh? Y hoy vamos a hablar de un blog que lleva por título Lo he cocinado yo, recetas que tú también puedes cocinar. ¿Y quién es la persona, el artífice de hacer realidad este blog? Pues nada más y nada menos que Fuensanta Peñalver, que está con nosotros a través de esa línea telefónica. Fuensanta, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida. Gracias. Bueno, estaba echando yo un vistacito a internet, a las recetas de cocina que nos encantan los lunes. Las tenemos muy en cuenta aquí con Marina Muñoz, en fin, con compañeros que van hablando de cocina a través de estas ondas. Y echando un vistazo, bueno, pues ha dado la casualidad que me he encontrado con Lo he cocinado yo, recetas que tú también puedes cocinar. Y contigo rápidamente me he puesto en contacto con Fuensanta para decir, oye, Fuensanta, ¿te apetece salir en la radio, contarnos un poquito acerca de Lo he cocinado yo? Y aquí estás, así que insisto que bienvenida y es un auténtico placer. Cuéntanos, Fuensanta, ¿cómo surge tu amor por la cocina? Pues fue por casualidad, simplemente empecé a cocinar, pues es lo típico cuando te vas de casa de los padres, empecé a cocinar y bueno, pues me pareció interesante guardar las recetas en algún sitio donde no se me pudieran perder. Uh-huh. Y entonces por eso creé el blog y también por para cuando alguien me preguntara, oye, la tarta esa de nueces que sí, está muy rica, ¿dónde puedo verla? Entonces yo le decía, pues aquí, en Lo he cocinado yo, la puedes ver, que hay un vídeo y todo y puedes ver todos los pasos. Uh-huh. Y así. Bueno, lo importante es cocinar, pero también que saboreen los comensales esos platos. Que lo prueben. Exacto. ¿Quiénes fueron los encargados de decir, oye, Fuensanta, que tienes buena mano para la cocina? Pues mi marido. Ah, claro. Mi marido y mis amigos, cuando preparaba cosas, pues siempre decían que estaban muy ricas y eso, y entonces dije, pues esto hay que compartirlo con más gente. Uh-huh. Y tú esto de las tecnologías, por lo que veo, muy bien. ¿O te costó a ti meterte en esto de los blogs y estas cosas? Bueno, poco a poco. Yo he ido aprendiendo sobre la marcha y nada. Y entonces lo hago, bueno, creo que he ido evolucionando a lo largo del tiempo y lo hago yo todo sola. Yo grabo los vídeos, los edito, le pongo la voz, las fotos. Y ajá, todo eso pues, oye, va saliendo ahí cada vez, creo que un poco mejor. Pero muy bien, y además aquí hay mucho trabajo detrás, Fuensanta. Sí, hay un poco de trabajo. Bueno, tengo la suerte de que mi marido me ayuda un poco con el tema que no se ve detrás del blog. Ajá. Porque si no tendría esa pinta. O sea, que lo has involucrado a él también. Hombre, claro. Tiene que echar una mano, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿la cocina también lo hace o no? No, en la cocina no. Se lo come. Él prueba, ¿no? Claro, sí, eso es lo que me gusta ya a mí también. Sí, bueno, ¿y hace mucho que iniciaste la actividad del blog? Pues empecé por el 2011 a subir vídeos al canal de YouTube y bueno, poco a poco he ido como tomándomelo un poco más en serio porque ya cada vez vas llegando más gente, tienes como un poco más de responsabilidad. Y bueno, hoy ya somos casi 100.000 seguidores en YouTube. Tengo más de 12 millones de visualizaciones y bueno, madre eso mía, es demasiado. ¿12 millones? 12 millones de visualizaciones. Pero ¿te imaginabas tú esto? En la vida. O sea, que en la vida. Pero podemos sacar de todo esto que a la gente le interesa lo del tema de la cocina, ¿no, Fuensanta? Sí, la verdad es que buscan bastantes recetas por internet y eso de cocinar pues se ve que gusta. Ya, y lo de hacerte famosa, porque con tanto seguidor y tanta historia, seguramente que ya estarás, bueno, pues ahí subida a un carro en el que la fama está presente, Fuensanta. ¿Qué va? No. La verdad es que solo me han reconocido pocas personas por la calle y cuando lo hacen me da muchísima vergüenza, me quedo como ahí un poco paralizada. Sí, que lo tuyo es la cocina, pero esto es otra historia, ¿verdad? Sí, yo de la cámara para adentro. Y lo dejas muy claro, además lo que quieres es hacer llegar la cocina a todas esas personas, porque dice recetas que tú también puedes cocinar. Esto claro, porque la gente se piensa que es muy complicado, yo no soy cocinera ni tengo estudios sobre el tema, pero es fácil, simplemente tienes que tener un poco de tiempo, de paciencia y con cariño y buenos alimentos, seguro que sale algo riquísimo que puedes compartir con quien quieras. Ya, o sea que todos valemos para la cocina, si le ponemos empeño. Sí. ¿No? Muy bien, pues dentro de este blog vemos que hay muchísimas cosas, ¿eh? Lohecocinadoyo.com, ¿eh? Así puedes acceder a este blog, puedes contactar con nuestra amiga Fuensanta Peñalver, puedes preguntarle, puedes ver las recetas, que las tiene fabulosas y además bien explicadas. ¿Te apetece que hablemos de alguna receta concretamente? Vale, si quieres puedo dar una receta muy fácil que he subido hace muy poquito y que no se necesita ninguna dote en la cocina, ningún requisito especial para poder hacerla, y es muy fácil y queda muy rica. Vale, pues adelante. Pues a ver, lo único que se necesita son, que necesita el que vaya a hacerla, son unas buenas galletas que estén ricas. Puedes comprar tu galleta favoritas en el supermercado y solo tienes que hacer una crema. La crema va a ser con nata para montar. La nata tiene que estar bien fría, necesitamos 800 gramos y la vamos a mezclar con 400 gramos de queso mascarpone. Con la batidora, con las varillas, montamos hasta que esté casi montada y echamos el azúcar de 6 a 8 cucharadas, depende del dulzor que queráis darle, y un poco de esencia de vainilla o de extracto para darle sabor y que quede más rica. Seguimos montando hasta que quede una crema firme, y cuando ya la tenemos solo tenemos que colocar una capa de galletas en un plato redondo, por ejemplo, y cubrirlo con una capa de la crema que hemos preparado. Encima ponemos otra capa de galletas y volvemos a cubrir con queso, con la crema de queso, y así hasta terminar con todas las galletas. La última capa le ponemos un poquito de crema y metemos la tarta en la nevera para que esté bien fría. Cuando vayamos a servirla, solo tenemos que sacarla de la nevera, cubrirla con un poquito más de crema, le podemos poner por encima un poquito de chocolate rallado y unos frutos rojos y ya está, lista para disfrutar. Muy bien, ¿y esta llevaría el nombre de tarta de...? Tarta helada. Tarta helada. Sí, es una receta súper fácil y además queda muy vistosa y seguro que encanta. Bueno, yo estoy viendo la fotografía aquí, está para probarla, pero inmediatamente, porque apetecible totalmente. Así que, bueno, esto en cuanto a dulce, pero si nos decantamos por algo salado, ¿hacia dónde debemos dirigirnos? ¿Hacia el pescado, hacia la carne en esta época del año, Fuensanta? Pues yo me dirijo pues hacia una ensalada fresquita. Y la ensalada pues la podemos hacer con sandía y que está de temporada, y además que también es muy fácil. Solo necesitamos, a ver, os digo todos los ingredientes. Muy bien. Solo necesitamos pues sandía, un trocito de sandía. Vamos a necesitar también arroz largo, este que compramos para las ensaladas, sí. Atún, rúcula, también vamos a necesitar unos 4 o 5 rábanos, unos ajetes, si os animáis, si os gustan, y luego hacemos una vinagreta con un poquito de cebolla roja, de vinagre de manzana, aceite de oliva, un limón. Y ya un poquito de sal, y si queréis también le podéis añadir un poquito de pimienta. Entonces simplemente es cortar todos los ingredientes y cocer el arroz, sí. Y luego cubrirlo con la vinagreta por encima cuando vayamos a tomarlo, y bueno, queda una ensalada fresquita y deliciosa para llevar al trabajo, tomarla en casa o para cuando queramos. Genial. Y todos estos platos, estas recetas, cuéntanos, ¿de dónde salen? ¿Cómo se te ocurren? Pues salen de leer muchos libros, de hojear muchas revistas. Entonces, pues bueno, tú ves una receta y pues siempre dices, ay, pues yo la puedo hacer así, cambiando esto otro o aquello, por cosas que te gustan. Las recetas no tienen que ser exactamente iguales a las que tú ves en internet o en un libro o en una revista. Tú siempre puedes modificarlas a tu gusto, al gusto de tu familia, y para que gusten aún más y queden deliciosas. Uh-huh. Y para que quede delicioso tienes que probar mucho. Bueno, tú ya sabemos que tienes buena mano en la cocina, pero la persona que no es experta en la cocina tiene que probar mucho, porque a mí esto me da un poco de pereza. Fuensanta, la verdad, ¿eh? No, no, simplemente hay que estar atentos, leer bien la receta que se va a hacer y seguir los pasos. Unas veces queda mejor, otras veces queda peor, pero si le pones cariño, siempre sale algo que se puede comer. Uh-huh. ¿Y cada cuánto tiempo vas renovando tú las recetas o las vas subiendo? Pues publico una receta nueva cada semana. Cada semana publico un vídeo en el canal de YouTube y en el blog suscribir también, porque dejo también la receta escrita con todos los ingredientes para que la gente que le guste más leerla, pues pueda leerla, imprimirla, guardarla, como quiera. Uh-huh. Bueno, la verdad es que el éxito es tremendo. Desde el 2011 decías, ¿no?, que comenzaste, sí, con el blog. Sí. Y por aquel entonces yo no sé si había ya tanto furor por la cocina, porque también vemos que últimamente con estos programas televisivos, que si Masterchef, Top Chef, pues sí, la gente como que se ha puesto un poco las pilas, ¿no?, con esto de la cocina. Y ya parece que todo el mundo se anima, o al menos intentamos, pero... Tú, cuando empezaste, no estaba todavía ese boom. No, esas cosas no existían. Claro. Y de hecho, también un motivo por el cual quería hacer las recetas en vídeo era porque yo siempre buscaba vídeos. De lo que quería aprender, buscaba la receta en vídeo para ver cómo se hacía. Porque realmente, cuando tú ves, es como mejor sabes que hay, sí, que hacer eso. Y entonces, como los vídeos escaseaban un poco, pues por es eso verdad, yo quería hacer el vídeo. Es verdad. Pero es verdad, no existía nada de lo que hay ahora. Hace unos años era impensable. Ajá. Y esto de hacer el vídeo también lleva su cosa. Hemos hablado del trabajo que hay ahí detrás, pero cuidado, porque tienes que hacer todos los preparativos, supongo. Sí, entonces sí, tu marido te ayuda ahí con la cámara. No. Y estas cosas. Todo eso lo hago yo sola. ¿Sola? Sí, todo. Yo grabo los vídeos sola, con mi trípode, con mi cámara y bueno, ahí me pongo y ya lo que sea. Muy bien. Bueno, en Facebook, 13.000 seguidores. Sí. 13.000 y algo seguidores, ya somos casi 14.000. Y nada, ahí estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y nada, yo los espero a todos por allí, que siempre que me escriben me alegra mucho y para cualquier cosa pues estoy dispuesta. Loecocinadoyo.com, ahí está Fuensanta Peñalver. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada, por querer difundir, por supuesto, la información que plasmas a través de ese blog, a través de Facebook, y por compartirla con nosotros en este ratito de radio. Así que sigas adelante, y si te parece, volveremos a contactar contigo para ver cómo van las recetas y a ver qué nos cuentas otro día. Claro que sí, cuando queráis. Pues Santa, muchísimas gracias. A vosotros. Un abrazo. Igualmente. Adiós. Adiós.